Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introhebo altere Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Judica me Deus et discerne causa mea ante gente non santa, ab bene nique et doloso hire me. Quia tu es Deus, fructus mea, quod me repulisti et quod te distincedo, dona fratem me inimicus. Emitem lucem tuam et impuritatem tuam, hic samit duxerum et duxerum in montem santum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altere Dei, ad Deum culetifica juventutem meam. Confitevor tibi incitere a Deus, Deus meus, quare tris es anima mea, e quare conturbas me. Espero in Deo, conado confitevor illi, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altere Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Pauvis Frates, qui peccavenibis connotatione Verbo et Opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ido precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santus Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos, et Vos Frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator Tui, Omnipotens Deus, et mies peccatis Tuis, producat Tea vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, qui peccavenibis connotatione Verbo et Opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ide precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santus Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, orae pro me ad Dominum Deo nostrum. Miseriator vestri, omnipotens Deus, et mihis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia in absolutione et remissionem peccatorum, nostrum diva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, el ples tua leta vitor in te. Ascende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum ta nobis, Domine, ex aeterna rationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, escune spiritu tuo, oremus. Offera nobis quesumus in Domine, iniquitatis nostras, ut sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, conoslici ex sunt et omnium sanctorum, ut indule digneris omnia peccata mea. Amen. Letetur cor credentium Domino, quoditi Dominum et confirmamini, quodite faciem eius semper, confite mine Domino, et invocate nomen eius, annunciante inter gentes opera eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Letetur cor credentium Dominum, quereti Dominum et confirmamini, quereti facin eius semper. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum et cum spiritu tuo oremus. Presta quosmus omnipotens Deus, ut quos junia votiva castigant issa quoque devotio santa beatificit, ut renis affectivus mitigatis facilius celestia capiamus. Per omnium nostro Gesu Christo, Filium Tuum, qui te conviterat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura del libro de los Reyes. Partió pues y llegó al hombre de Dios en el monte Carmelo. Cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: ahí está la sunamita. Vete corriendo a recibirla y pregúntale si está bien ella y su marido y su hijo. Y ella contestó: sí, bien. Llegó luego al hombre de Dios en el monte y cogiéndose de sus pies, llegó casi para desasirla. Pero el hombre de Dios le dijo: déjala, que su alma está angustiada y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. Ella le dijo: pedí yo a mi Señor un hijo. ¿No te dije ya que no me engañaras? Entonces dijo él a Gehazi: ciñete los lomos, toma en tu mano mi bordón, y si alguno encuentras, no le saludes siquiera, y si alguno te saluda, no le respondas, y pon mi bordón sobre la cara del niño. La madre del niño le dijo: por la vida del Señor y la suya, que no te dejaré. Se levantó entonces y la siguió. Gehazi había llegado antes que ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, pero éste no tenía voz ni sentido, así que se había vuelto para decírselo a Eliseo y se lo manifestó diciendo: el niño no despierta. Llegado Eliseo a la casa, el niño estaba tendido, muerto en la cama. Entró entonces él, cerró la puerta tras los dos y oró al Señor. Subió a la cama y se acostó sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca del niño, sus ojos sobre los del niño y sus manos sobre las manos del niño, y se tendió sobre él. La carne del niño se recalentó y Eliseo se alejó. Yendo y viniendo por la habitación, y luego volvió a subirse en la cama y se tendió sobre el niño. El niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Llamó entonces Eliseo a Gehazi y le dijo: llama a esa sunamita. La llamó Gehazi y ella vino a Eliseo, que le dijo: toma a tu hijo. Ella se echó a sus pies y se prosternó ante él, rostro a tierra, cogió a su hijo y salió. Palabra de Dios. Respici, Domine, in testamentum tuum, et animas pauperum tuorum neoblis excaris in finem, et sulte Domine judica causam tuam, memor resto probi servorum tuorum. Munda cor meona clavia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasse ignito, et a me tua grata miseratione dignare mundarius sancto evangelium tuum, Dignan venne annunziare per Cristo un Domino nostro. Amen. Giove Domine benedicere, Domine sit in corte meo, et in lavis meis, ut et ignes competentra annuncia l'Evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, es cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Aconteció tiempo después que iba a una ciudad llamada Naín, y iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaban a las puertas de la ciudad, vieron que llevaban un muerto, hijo único de su madre viuda, y una muchedumbre bastante numerosa de la ciudad la acompañaba. Viéndola, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Y acercándose tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo: «Joven, a ti te hablo, levántate». Se sentó el muerto y comenzó a hablar, y él se lo entregó a su madre. Se apoderó de todos y el temor, y glorificaban a Dios, diciendo: «Un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo». La fama de este suceso corrió por toda la Judea y por todas las regiones vecinas. Palabra del Señor. Joven, a ti te hablo, levántate. Se sentó el muerto y comenzó a hablar. En la muerte, Dios ha triunfado. Porque la muerte es por el pecado, no es una condición, una exigencia en la naturaleza del hombre. El hombre sin el pecado tenía que morir, pero ejemplo de la muerte de la Santísima Virgen María, la cual no fue en realidad una muerte, sino unirse el cuerpo allí, donde moraba para siempre el alma con Dios, en la unión transformante con Dios. Era una muerte sin romper la unión entre alma y cuerpo. El cuerpo permanecía unido a su alma, pero esperaba que fuera asumido por ella. Eso es la asunción de la Virgen María. Mientras su alma estaba ya en la divinidad, el cuerpo esperaba, pero unido a su alma, sin la ruptura que se da en la muerte. Y parecía que dormía, pero ni dormía ni estaba muerta. El alma que ha conseguido la plena santidad para su vida merece que su cuerpo también la posea. Cuando el alma es transformada en ese grado de santidad, el cuerpo vuela hacia el alma, vuela en la unión que posee con el alma, va hacia la unión plena con ella, es asumido por ella y se hace perfecto, glorioso, allí donde está el alma. Pero con el pecado original, todo hombre tiene que morir, es decir, el alma tiene que desprenderse de su cuerpo, tiene que dejar el cuerpo, tiene que abandonarlo. Y el alma comienza el camino de purificación en el purgatorio, hasta alcanzar la santidad debida a ella. El cuerpo se pudre en la tierra y hasta la resurrección final el alma no obtiene su cuerpo según el grado de santidad que tiene en el cielo. También los que están en el infierno obtienen un cuerpo digno de su condenación, un cuerpo abominable, según hayan sido sus pecados en la vida, según el grado y perfección de su maldad. Jesús resucita a un niño que ya lo iban a enterrar, que estaba en el féretro, que estaba bien muerto. Y lo resucita porque Jesús es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús es la resurrección. Resurrección que es diferente a ser vida. Dios es vida y siempre es vida. Es una vida eterna, una vida simple, en donde no se da la muerte, ni por lo tanto es posible la resurrección. Jesús es la vida por ser Dios, en su naturaleza divina, pero Jesús, antes de ser vida para los hombres, es resurrección para sí mismo y para ellos. Es resurrección en su naturaleza humana. Es resurrección porque tiene que pasar por la muerte, porque su humanidad tiene que morir. Jesús se encarnó para la obra de la redención de los hombres, para llevar a los hombres a la vida verdadera, a la vida en Dios, a la vida en plenitud, una vida en el Espíritu, una vida en donde no existe la muerte. Pero Jesús tiene que pasar por la muerte para llegar a esa vida, aunque viva ya en esa vida por ser Dios. Ese pasar por la muerte es lo que dice San Pablo. Existiendo en la forma de Dios, Jesús vive en la vida de Dios, en la vida en donde no se puede dar la muerte. Se anonadó, se hizo semejante a los hombres, los cuales viven en la muerte. Se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, siendo vida eterna, probó la muerte, murió verdaderamente en su humanidad, no murió en su divinidad, no murió como Dios, solo como hombre, solo en cuanto hombre murió. Es el misterio de la cruz y de la resurrección, misterio de la redención del hombre por Dios. Jesús, al ser Dios, no tenía que morir, pero sin embargo se anonadó, cargó con los pecados de los hombres, y como el pecado trae la muerte, Jesús carga con la muerte de todos los hombres, teniendo que morir él también, por obediencia a su Padre. De este modo, por esta obediencia a su Padre, Jesús alcanzó la resurrección, volvió a la vida, pero a la vida ya según el Espíritu, a la vida sin ya anonadarse más por el hombre, sin ya hacerse de nuevo semejante al hombre, sin ya cargar ni con el pecado de los hombres, ni con la muerte que es fruto de ese pecado. Jesús en su resurrección no vuelve a la vida humana de antes, sino a la vida propia del alma glorificada por Dios, a la vida divina. Su humanidad ya no está anonadada, ya no es un hombre semejante a los hombres, sino que es un hombre en todo semejante a Dios. Y por eso Jesús, una vez que ha resucitado, lleva al hombre hacia esa resurrección, que es el mismo, y lo lleva por el mismo camino que él recorrió, por el camino de la cruz. Lleva al hombre a su transformación divina mediante la purificación de toda su humanidad. Lleva al hombre, Jesús te hace amar el dolor en tu vida humana para que consigas la vida divina. Jesús hace que tu vida humana pruebe la muerte, porque la muerte es lo propio de una vida en pecado. Si pecas, tienes que morir. Si has nacido en pecado, tienes que morir. Esta vida humana no es vida, porque está sellada por la muerte, está abrazada por la muerte. La muerte pone un sentido falso a la vida de todo hombre, porque la muerte no da plenitud al hombre, le corta las alas, le corta la esperanza, le rompe la vida. El hombre vive, pero tiene que morir algún día. Tiene que dejar esta vida. Y entonces, ante la muerte, aparece la pregunta: ¿para qué se vive si hay que morir? ¿Qué es la muerte? ¿Después de la muerte hay vida o no hay vida? La muerte pone al hombre en un interrogante que no lo sabe resolver. Solo se puede resolver en Cristo, en la resurrección de Cristo. Y por eso, dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra vida. Si Cristo sigue muerto, entonces, ¿para qué vivimos? ¿Para tener que morir algún día? ¿Para tener que separarnos de nuestro cuerpo y de nuestra existencia para siempre? Una vida sin la resurrección de Cristo es una vida falsa. Es una vida sin esperanza, es una vida sin camino. Es lo que expresa el alma angustiada de la tsunamita que hemos leído en Reyes. Pedí yo a mi Señor un hijo. Eliseo le había anunciado que iba a tener un hijo y ahora ese hijo estaba muerto. ¿Para qué Dios me ha dado un hijo si la muerte me lo ha quitado? Yo no pedí un hijo entonces. ¿Para qué Dios me lo da si después se lo lleva? Esta es la amargura de la muerte. Es el sinsentido que la muerte trae a la vida de los hombres. La vida se corta en la muerte. La vida aparece falsa ante la muerte. La vida no tiene esperanza porque existe la muerte que arrebata la vida. La muerte existe porque existe el pecado. Este es el misterio del mal. El pecado nos trae algo que no está en Dios, que no pertenece a la naturaleza del hombre. La muerte es a causa del pecado, y es un pecado que alcanza a todo hombre que viene a este mundo, y por lo tanto es una muerte para todos. Ninguno se salva de pasar por la muerte, por el túnel de la muerte. Jesús tuvo que morir y entonces es resurrección antes de ser vida para los hombres. Es resurrección para el hijo de esta viuda. Jesús es la resurrección. Es hacer que el hombre vuelva a la vida que perdió por la muerte. Eliseo da vida a ese niño muerto. Jesús hizo que la vida volviera al hijo de la viuda. En los dos, los hijos vuelven a la vida que antes tenían, a la misma vida humana, la propia de acá. No es la resurrección definitiva. Jesús lo resucita, pero no le da una vida divina, gloriosa, plena, pues todavía no se había obrado la redención de los hombres. Todavía Jesús no había muerto. Y lo mismo pasó con el hijo que Eliseo resucitó. Lo volvió a esta vida, vida que está sellada por la muerte. Eliseo es figura de Jesús, del Redentor de los hombres, se encoge para adaptarse a la medida del cuerpo del niño, se une fuertemente a todos sus miembros, se hace uno con el cuerpo muerto del niño. Eso es ser figura de Cristo, que se hizo uno con la muerte del hombre, se hizo uno con el pecado del hombre, sin ser pecador. Cargó con el pecado, cargó con la muerte del hombre, pero ni fue pecador, ni Cristo quedó en la muerte, sino que venció a la muerte, porque Él es la vida. Eliseo se hizo uno con el cuerpo del niño muerto y el Verbo se encarnó. En la Virgen María se hizo uno con nuestra naturaleza humana. Y en esta unión se produce la transformación. El niño que estaba muerto, después de siete veces, después que su pecho se dilata siete veces, que es signo del Espíritu Santo, entró el Espíritu Santo con sus dones y produce la resurrección. El niño vuelve a la vida. Así Jesús trajo a la humanidad el Espíritu con sus dones cuando murió y resucitó. Jesús es la vida de todo hombre, y por eso al ver a ese niño en el féretro y al ver a todo el cortejo, a su madre y a los parientes que estaban desconsolados, Jesús, por misericordia, les trae la vida. Viéndola el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores, se acabó la muerte, se acabó la tristeza, se acabó el dolor, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron y él dijo, joven, a ti te hablo. La palabra de Dios que es una obra, la palabra de Dios que es vida para el hombre, que es voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la obra de la vida, la vida, la obra de la verdad que trae la vida al hombre. Joven, a ti te hablo, levántate. Este levantarse es indicar que se vuelve a la vida. Una vez que se está postrado en el lecho de la muerte. Aquí en este episodio se ve la tierna compasión de Jesús para con la pobre y desolada viuda. La misericordia que Dios tiene para con los hombres. Aquí no se habla del pecado ni de la viuda ni del hijo. Se habla de la resurrección de un niño. Independientemente del estado que tenga el alma de ese niño ya muerto o del estado que tenga la familia, si están en pecado, si no están en pecado. Y a causa de esta acción se apoderó de todos el temor y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Es un milagro para que la gente crea en el poder de Jesús, en el poder de la vida, en el poder de la verdad. Con Jesús toda tristeza se acaba, con Jesús la muerte ya no triunfa, con Jesús Dios triunfa tanto del pecado como de la muerte. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Domine, advandam me festina, confundator omnes, qui cogitan servis tuis malam. Suscipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostiam, conego indignus famulus tuus, offerotivi Deo meo vivo et vero, pro inimitabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mietilis proficia a salutem in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia ad dignitater mirabilitet conditisti, et mirabilius reformasti, de nobis purius sacro et divinum mysterium, eius intimitatis esse consortes, qui manitatis nostre fieri dignatus es, partices in Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus Noster, qui te convivit et regnat Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos totius mundi in saluti, cum odore subitere recentat. Amen. In spiritu militatis et in animo contrito, cipiam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, ut placet tibi, Domine Deus. Beni sanctificatur omnipotens eterna Deus, et te benedico sacrificium, tuum santum nomine paparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circuntavo altare tuum, Domine, ut adiam vocem laudes et narra universa mirabilia tua, Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum manibus iniquitatis sunt, extra erum repleta es mulieribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere mei. Pes meus esse tinte recto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipes a Trinitas, a coagulationem quantibi offerimus, memoriam passionis, a resurrectionis, et ascensionis Jesu Christi, in Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum et omnium Santorum. Utilis proficia annulen, novis satana salutem, et ili pro nobis intecedere dignitur in celis, quod memoria agimus in terris. Per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Orate frates, ut meam ad vestrum sacrificium acceptabile fia ab Deum Pater omnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudate gloriam nomine sui. At utilat in coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Purifica nos, misericors Deus, ut ecclesiae tue preces, quae tibi gratis sunt, pia munera deferentes, fian expiatis mentibus rationes, per omnium nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te comibit in aliter Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus in Domino Deo nostro, dignule justum es. Pera dignule justum es, et cum salutare, nos tibi sempre tibi che gratias agere. Domine Sancte, Pater omnipotens, Eterne Deus, che corporale jejunio vitia comprimis, mentre levas virtute largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes tremum potestates, ceciorunque virtutes, ad beata serafin socia exultatione concelebrant, quinquibus et nostras voces ut admite iubias, deprecamur supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te, igitur, Clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, sur pecesse rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata. In primis, quod tibi offerimus pro Ecclesia Tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redegneris totor veterrarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnium circumstantium, coron tibi fidis cognitaes, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por specialutis et incomunitatis sue, tibi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et vero. comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, genitrices Dei et Domini nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyron tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis praetibus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Hanc igitur, oblationem sepitutis in nostre, sed et cunte familie tue quosumus Domine, o placatus accipias, disque nosus in tua pace disponas, atque a feterna da nationem nos sedipi, et in lectorum tuorum, iubas renumerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quan oblationem tu Deus in omnibus quesumus, benedictam, ascritam, orratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, Domini nostri Jesu Christi, qui predequam patretur, accepi panem in santas, ac benules manus suas, et laudis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotenti, tibiras assagens, benedixi, fregit, dedicui discipulis suis indicens, accipite et manducate es hoc omnes. Hoc es enim corpus meum. Simile modo posquam cenatum es, accipiens et tuum precarum calicem in santas ac brales manus suas, identivi gratias agens, benedixi, dedicui discipulis suis indicens, accipite et bibite seo omnes. Hic es in incalis sanguinis mei, nove et eterni testamenti, mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tu cuisque in feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memores in Domine nos servituis et del ples tua Santa Iussi Christi, Fili tui in Domine nostri, tam beate passionis in ec noetat inferis resurrectionis, sedet in celos gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, que tuis donis sacratis, ostiam puran, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Sub ac propitio accede novul torres picire tigneris, et accepta bere, sicut accepta bere degnatus es munera puritu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et cotivi utile sumo sacertus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iubec per ferri per manus sancti angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine majestatis tue, ut quodco et sac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguines unserimus, omne benedictionem celesti et gratia repliamur, perunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Memento etiam Domine, famulorum famulorumque tuarum, qui nos peticerum cum signo fidei, et dormion in sonno pacis.

Quir tu vantum in opronibus curativit mi, calicens salutare sacipat et in nomen Domini invocavo. Laudas invocavo Dominum, et a finimicis meis salvus ero. Sanguis Domini nostri Gesu Christi, custodiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatore sum simus Domini puramente capiamus, et in termine temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus sum Domini cot sum sit sanguinis quam potabit, ad ravicerivus meis et presta tot in me normen acerum macula, quam pura et santa reficerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Domine, memoravor justitia tuae solius, Deus, docuisti mea juventute mea, et usque in senectan ensenium Deus in entre linguas me. Oremus, celestia dona capientibus, quesumus Domine, nota judicium provenire passiaris, qui fidelibus tuis remedium prodisti. Per Domine nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, populi tui Deus, institutor et rector, peccata quibus impugnatur expelle, ut semper tibi placitus, et tuo monimine sit securus. Per Domine nostro Gesu Christo, filium tuum, qui te convivit renata de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, predicamus in Domino, Deo gratias. Placet tibi sana Trinitas, obsequium spiritus me, et presta tu sacrificium quod oculis tui, majestatis ignita obtuli, tibi sat acceptabile miique, et omnibus proquibus illo obtuli, sit miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, in io Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fatta sunt, et in isso fatum est in il, quod fatum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris illucet, et tenebria non comprenderum. Fuit omissus a Deo, qui nomen erat Ioannis. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credant per illum. Non era lui lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem omnem veniente in hoc mundum. In mundu erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodquo autem receperum eum, dedit eis potestate filius Dei fieri, is qui credat in nomen eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sec est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patri, per non gratia et veritatis. Deo, gratias.